No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hoy sabemos que en la mayoría de las escuelas existe un temor del ya conocido fenómeno del bullying. Un tema apremiante que se ha convertido en un problema mundial. En datos duros de nuestro país, México es líder en acoso escolar entre niños y adolescentes. Los expertos señalan que este tipo de acoso escolar existe hoy en todas las sociedades humanas. Lo primero, dicen los especialistas, es aceptar el problema para estudiarlo y de esta manera implementar medidas que sean dirigidas a prevenirlo. En este sentido, el método KIVA, K-I de chica A, es una de las propuestas más prometedoras. Te platico. Finlandia es un país que destina grandes recursos a la educación. Ha conseguido en los últimos años el primer puesto en educación superior, en educación primaria y en formación en el índice de competitividad global. Sin embargo, tristemente, Finlandia también sufre la nefasta epidemia de acoso escolar. ¿Con qué herramientas solucionan el bullying en Finlandia? Pues con el programa KIVA. KIVA es la unión de dos palabras, kiusaamista vastaan, que significa contra el acoso escolar. Se inició en el 2007 y hoy se aplica en Suecia, Estonia, distintos países de Europa, así como en Finlandia. Consiste en no centrarse en la confrontación entre víctima y acosador, en no tratar a la víctima para que sea más extrovertida, ni cambiar al acosador para que desarrolle empatía. Se basa en la actuación sobre los alumnos testigos que, por lo general, ríen de tal situación. KIVA pretende influir en dichos espectadores para que no participen de forma indirecta en el acoso, con lo cual el acosador deja de tener reconocimiento para proseguir con el acoso escolar. Y ya que siente que no le aporta beneficio alguno, deja de acosar, explica Cristina Salmivali, profesora de psicología y una de las desarrolladoras del programa. En 80% de los centros escolares donde se aplicó el programa KIVA, el acoso escolar desapareció. Por supuesto, estas cifras han despertado el interés de la comunidad educativa internacional. KIVA no solo resolvió el problema, sino que también potenció el bienestar y confort de los alumnos, así como la motivación a la hora de estudiar. En 2009, el método KIVA recibió el Premio Europeo de Prevención del Crimen. En el programa, los estudiantes son instruidos en unas 20 clases, a los 7, a los 10 y a los 13 años de edad, para identificar las diferentes formas de acoso escolar. Es decir, se concientizan de ese problema en edades clave. Hacerlos conscientes desde las etapas más tempranas representa la clave para no apoyar pasivamente actos de violencia y también como parteaguas para cambiar la mentalidad de los adultos en distintos puntos. En estas clases se enseñan valores morales como, por ejemplo, empatía, respeto a los demás, a través de exposiciones, charlas, videojuegos y largometrajes. Además, se instala un buzón virtual para denunciar si son testigos o víctimas de bullying y se implementa vigilancia en el recreo. En cada escuela o centro educativo, el director elige un grupo de 3 adultos encargados de detectar o investigar casos de acoso. Así, hablan con la víctima para tranquilizarla y después con el acosador y los testigos, a quienes se les explica que son parte angular en el programa. KIVA, hoy en día, puede ser una de las mejores propuestas para acabar con el bullying. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Barra. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.